La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a la recta final del programa La Glorieta y como hemos anunciado desde las 7 de la mañana tenemos ya aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca a las reinas y damas de las fiestas de 2023 de Elche. Las reinas mayores son las que fueron elegidas el pasado sábado en la rotonda del Parque Municipal. Ellas son de la Comisión de Fiestas del Alpet, la reina mayor, Alejandra Juan, a quien saludamos. Muy buenos días, Alejandra. Buenos días. Le van a acompañar durante su reinado las damas de las comisiones de fiestas de Aromas Ilicitanos de Altavix, Alba López. Muy buenos días, Alba. Buenos días. Y le acompaña también Isabel García. Ella es de la Comisión de Fiestas Parque de Valencia. Muy buenos días, Isabel. Buenos días. Isabel, Alejandra y Alba. Son tres nombres que recordaremos ya en la historia de las fiestas patronales de la ciudad. Fernando Jaén, presidente de la gestora de festejos, las acompaña. Muy buenos días. Hola, buenos días. Fernando, ese va a ser tu trabajo, acompañarlas para y también supongo que aconsejarles de lo que deben hacer unas reinas y unas damas durante este año que tienen por delante. Claro. A ver. No solo mi trabajo, sino que además... Pues no, tu micrófono no funciona. Bueno, pues lo dejaremos de momento, el micrófono. A ver, si lo compartes con Alejandra, sería perfecto. Claro, te estaba diciendo que no solamente soy yo el que tiene que hacer este trabajo, sino que afortunadamente tengo un equipo al lado mío, que es el que se va a encargar de cuidarlas, de mimarlas, de hacerles fácil este año y de hacérselo bonito y de hacerlas felices en toda su representación festera, que al final es de lo que se trata, ¿no? De que vivan un año diferente, que vivan un año lleno de emociones y que sean todas positivas, aunque suponga también algún pequeño esfuerzo, porque evidentemente va a suponer un esfuerzo en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, pero que yo creo que vale la pena, equilibrando la balanza, por todo lo que van a vivir. Fernando, ¿cómo fue la elección de las reinas y damas? ¿Sin ningún incidente, también brillante? Bueno, el único incidente inicial fue la lluvia que nos cayó a primera hora de la mañana, que nos obligó luego por la tarde a los técnicos a cambiar un cableado importante porque se había mojado todo bastante. Pero por lo demás pudimos empezar casi puntuales, tardamos 10 minutos más en empezar, pero bueno, empezamos bien y la gala transcurrió según lo previsto, todo un espectáculo con una dinamización de la gala, yo creo que importante, porque la actuación de Adrián el Mago como presentador y como showman que dirigió todo el espectáculo, pues fue magistral. Y luego pues acabamos con esta elección que siempre finalizamos de las chicas, unas evidentemente pues con un poco de tristeza porque no habían sido elegidas, tanto chicas como niñas, y otras pues como son seis solamente en las que han podido disfrutar de esa sonrisa. Ese día es verdad que todo el mundo está en una nube, cuando pasa todo eso nadie es consciente un poco de todo. Nosotros nos encargamos de llevarlas, pero aunque las llevemos de la mano y las orientemos, están un poco como perdidas, y es a partir de la semana siguiente cuando empiezan a ir tomando un poco conciencia de esa realidad que se les va a venir encima y que van a ir afrontando día a día. Pues por eso están hoy aquí, recién aterrizadas, nos van a contar, vamos a conocer primero a las damas que acompañarán a Alejandra Juan en su reinado. Alba López, ¿qué edad tienes y a qué te dedicas? Pues tengo 23 años, tengo la carrera de criminología y actualmente estoy opositando para instituciones penitenciarias. ¿Por qué? Reina de tu comisión de aromas ilicitanos de Altavix. Pues la verdad que tenía muchísima curiosidad, me gusta todo el tema de detectives, de policías desde pequeñita, y la verdad que pues cuando terminé selectividad la primera opción fue criminología y me cogieron y ahora pues... Vale, eso es tu carrera, pero te pregunto por las fiestas, ¿por qué estás vinculada a esta comisión como reina de Altavix? Pues aromas ilicitanos. Hace ya 2 años me nombraron la comisión, era una comisión nueva que no la conocía mucha gente y me dieron la oportunidad. Fue una llamada de que hizo el presidente a mi madre y me dieron la oportunidad para poder ser reina y dije que sí, encantadísima. ¿Y tus estudios te han servido para algo en esta elección de las reinas y damas? ¿Has podido investigar el trabajo del jurado? No me ha servido la criminología para poder estudiar o cómo han elegido el jurado a nosotras tres, pero bueno, yo creo que me servirá para mucho los estudios que he realizado. ¿Cómo afrontaste la elección? Ese día, ese sábado, en la rotonda del Parque Municipal. Sinceramente fui muy tranquila porque la verdad es que no me pensaba que fuera una de las elegidas. Pero bueno, una vez cuando me nombraron estuve encantadísima. No, es que todavía sigo así un poco en el proceso de creérmelo porque hasta que creo que no me pongan la banda no voy a ser consciente de todo lo que se nos viene encima. Sí, todavía os queda mucho por vivir y el siguiente paso es la proclamación. Isabel García, ¿qué edad tienes y a qué te dedicas? Tengo 21 años y soy estudiante de medicina. Medicina, y puedes compaginar las fiestas con medicina, eso es hincar codos, estudiar mucho. ¿En qué curso estás y en qué facultad? Pues esta semana estoy realizando los últimos exámenes de cuarto curso y estoy en la facultad de la Universidad Miguel Hernández, que se encuentra en San Juan. ¿Y qué te impulsó el presentarte a la elección de reinas y damas de las fiestas? Una estudiante de medicina de cuarto en San Juan, eso sí, supone que has tenido una nota altísima para entrar. Eres buena estudiante. Sí, pues lo que me impulsó fue que con 8 años entré a mi comisión de fiestas acompañando a mi hermana como representante infantil. Yo no pude vivir esa experiencia de pequeña, pero desde que entré tenía claro que para mí mi mayor sueño era ser la máxima representante de mi comisión y luego cuando ya se ha acercado pues esta oportunidad, ¿por qué no representar a mi ciudad? Entonces, pues ahora súper agradecida por la oportunidad y la confianza depositada en nosotras. ¿Y qué te dice tu familia? Porque los estudios ya es el 5º año de carrera, es el último, el más importante. ¿Vas a poder compaginarlo? Sí, mi familia me apoya. Al final esto es una experiencia única que solo voy a poder vivir este año. La carrera luego, aunque vaya un poco más agobiada, seguro que podré recuperarla y ponerme al día si fallo en alguna asignatura. Pero este año es para dedicarlo plenamente a las fiestas y a mí para poder conocer otros aspectos de nuestra fiesta que como representante de mi comisión no he tenido la oportunidad de conocer. Supongo que tus estudios de medicina habrán tranquilizado a todas tus compañeras. ¿Las has estado protegiendo o controlando las emociones? Porque ¿cómo viviste esa noche cuando dijeron tu nombre, Isabel García, dama de las fiestas? Pues yo, al igual que Alba, estaba muy tranquila porque esa noche sabía que mi comisión iba a estar ahí a mi lado apoyándome, que estaban súper felices de cómo había representado a mi comisión. Y la verdad es que en ese momento yo estaba mirando las caras de mis compañeras a ver cómo reaccionaba la primera elegida, ¿no? Y de repente noté cómo todas se acercaron a mí, me abrazaron y fue un momento súper emocionante que todavía sigo sin creer. Supongo que vivisteis muchos momentos emocionantes también en esas jornadas de convivencia con el jurado. Allí os conocisteis, Alejandra, Juan, hemos conocido a tus damas. ¡Qué lujazo que tienes! Sí, la verdad es que estoy muy bien acompañada. No podría haber elegido mejores compañeras. Son súper simpáticas, majas, naturales. Lo tienen todo. Están completísimas. Bueno, pues Alejandra, ¿qué tienes tú? ¿Qué edad tienes y a qué te dedicas? Bueno, pues yo tengo 21 años y soy estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante. Y ahora mismo estoy como en el ecuador de la carrera. Así que es el mejor momento para poder vivir este sueño. Tengo el tiempo, así que muy contenta. Bueno, tú eres de la Comisión de Fiestas del Altet. ¿Pensabas que después del éxito de Blanca Paloma, el Altet viviría también otro éxito como el poder conseguir que su reina sea la reina de las fiestas, represente a la ciudad de Elche, y más después de unas elecciones donde el partido independentista del Altet decide quiere la segregación? ¿Tú qué opinas de tu puesto como reina de las fiestas y además representante del Altet? Pues la verdad es que para el Alte este año ha sido pues un orgullo tanto por Blanca Paloma, por sus éxitos, que estamos todos muy contentos y la apoyamos hasta el final. y por esto también, la verdad es que he recibido muchísimo cariño, muchísimo apoyo de todos mis vecinos, amigos, familiares, todos están eufóricos ahora mismo, no se lo creen, pero yo tampoco. Y nada, viviendo todos un año lleno de logros y muy felices. ¿Eres consciente de que te puedes convertir en un símbolo para que tus vecinos del Altet se vuelquen con las fiestas patronales de la ciudad? Sí, la verdad es que sí que lo he pensado. No, creo que no soy consciente aún al 100%, pero sí que he tenido otras compañeras conocidas y amigas que han salido y que son referentes para muchas personas. Y creo que ese es nuestro papel y esperamos hacerlo muy bien. Bueno, pues ¿qué conoces de las fiestas de Elche? Bueno, pues yo he vivido las fiestas de Elche desde un plano un poco de visitante, de persona pues común de la calle que las vive pues con su familia, amigos, intensamente. O sea, no he tenido la oportunidad de vivirlas en primera fila y la verdad es que tengo muchísimas ganas y no sé, y más compartirlo con ellas. ¿Y qué recuerdas de esa noche cuando dijeron tu nombre, Alejandra Juan, la noche de la elección? Pues yo sí que estaba nerviosa toda la noche y antes, o sea, yo tenía un dolor de barriga, los nervios no me dejaban ni estar. Pero en el momento que escuché sus dos nombres me tranquilicé, dije, ya está. Y estaba súper tranquila, tenía ganas de saber quién era la siguiente chica que iba a salir, como dice Isabel, a quién tengo que mirar, a qué tengo que abrazar. Y como todas recibes un abrazo enorme, yo no me lo creía, estaba en shock. Es como te quedas pensando diciendo, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, aunque has ensayado mil veces lo que hay que hacer y lo has escuchado y sabes, pero no, creo que no lo tenías interiorizado porque pensabas que no ibas a estar tú ahí. Bueno, pues ahora os espera estas fiestas patronales, que el inicio, no sé si Fernando asentirá, creo que es el 4 de agosto, lo dijo el futuro alcalde, Pablo Ruz, que coincide con los actos de la Dama de Elche. No sé cómo se va a hacer, pero se hará, seguro. Supongo que habrá algunos cambios, porque estas fiestas, Fernando, están entre dos gobiernos, en manos de dos gobiernos. Sí, a ver, ciertamente ya se planteó el pregón el 4 de agosto. Nosotros hemos mantenido... Pero ¿a quién se le ocurre, no? Un 4 de agosto. Bueno, pues esto es una cuestión del equipo de gobierno y de la Orden de la Dama, que quiera o no, o acepte o no, que esto se haga también así. Nosotros en su día, ante la falta de concreción de una fecha, ya decidimos que la Cridal la íbamos a volver a mantener el día 1. Y luego nuestro calendario festero seguirá similar al del año anterior, es decir, el día 2 haremos el sol en festa y a partir de ahí las comisiones de fiestas empezarán a abrir sus recintos entre el 8 y el 9 de agosto y nosotros estaremos a disposición del ayuntamiento, del equipo de gobierno, como siempre hemos estado, para participar en aquellas cosas en las que se nos pida la colaboración y organizaremos como siempre hemos organizado, con muchas novedades, porque quiero recordar que celebramos nuestro 45 aniversario y habrán cosas especiales que no han habido otros años, con lo cual ellas van a vivir cosas diferentes y únicas que no tendrán lugar el año próximo por ese 45 aniversario. Madre mía, lo que os espera. Y además vais a conocer o habéis conocido al alcalde Carlos González, que estuvo en vuestro acto de elección, pero también al futuro alcalde Pablo Ruz. Así que Isabel, Alba, empezamos con vosotros. ¿Me podéis decir qué opinión tenéis? Pues, porque estáis entre dos gobiernos. Sí, es una situación un poco particular, ¿no? Pero ambos nos felicitaron y se alegraban. Al final creo que los dos quieren lo mejor para las fiestas y pues nosotras contentas de recibir ese cariño por parte de los dos. ¿Alba? Sí, exactamente. Yo creo que se alegraron tanto Carlos como Pablo y yo creo que están dispuestos a hacernos disfrutar de las fiestas, así que adelante. Y Alejandra, ¿a ti qué te dijeron? Exactamente lo mismo, nos felicitaron, con Carlos sí que hemos vivido más actos y más vivencias, pero Pablo tiene un amor por Elche incondicional, se le nota cuando habla contigo y creo que va a hacer todo lo mejor para que vivamos unas fiestas espectaculares, nosotros y todos los ilicitanos. ¿Qué actos? No sé, todavía no sé si preguntaros qué actos son los que estáis esperando más impacientes vivirlo en el lugar donde estáis, en primera línea, porque vais a ser las representantes de las fiestas. ¿Cuáles son los que vosotros me destacaríais en esta entrevista? Isabel, empezamos contigo. Pues para mí yo creo que diría el pregón. Ese día que dan comienzo. Pero todavía no sabemos quién es el pregonero. Ya, no lo sabemos, pero el pregón al final es el día en el que comienzan las fiestas, ¿no? Y salir a ese balcón del ayuntamiento, ver a todos los ilicitanos, ver a nuestras comisiones apoyándonos, la verdad es que creo que va a ser un día mágico para nosotras. Alba, a ti supongo que también el pregón, pero ¿qué otro acto de los que tú ya sabes que existen en estas fiestas te gustaría o estás ya esperando a estar en esa primera fila? Es que claro, hay muchos actos sí. En agosto, entonces... Y antes de agosto tenéis sí. Las hogueras de San Juan. Y la proclamación también, pero es como... son actos que vamos a vivir de una forma diferente... Entonces, y desde una visión totalmente distinta. Entonces, yo creo que tanto la proclamación, el pregón, es que la charanga, la batalla, es que todo. Uh-huh. Yo creo que son todos. ¿Y Alejandra? Pues, como reina de las fiestas. Yo particularmente, o sea, quiero vivirlos todos y como ellas al máximo y vivirlo en primera fila. Pero hay dos en particular que creo que me hacen bastante ilusión, que es la Crida, para empezar, que es como la primera toma de contacto con todos los ilicitanos y más, pues dar ese discurso que creo que pensarlos me ponen los pelos de punta. Y luego la batalla de flores. También ellas me han contado que es una experiencia única, que te sientes de una manera maravillosa con todo el apoyo de toda la gente y pues no he tenido la oportunidad tampoco de poderla vivir y creo que me apetece muchísimo. Pero eso no vale, es que Fernando Jaén está aquí y por eso te has inclinado por los actos de la gestora de festejos, pero las fiestas tenemos, por ejemplo, el Misteri. ¿Conocéis el Misteri, Alejandra? Sí, la verdad es que no he tenido la oportunidad de vivirlo dentro de lo que es la iglesia, pero sí que lo he visto retransmitido y la verdad es que creo que es un orgullo para todos los licitanos esta representación. ¿Vosotros conocéis el Misteri? ¿Las damas también? ¿Isabel? ¿Alba? Sí, al sí, igual también. Que Alejandra, yo no he tenido la oportunidad de verlo dentro de la Basílica y creo que compartirlo con ellas va a ser muy especial. Bueno, la verdad es que sí, es lo que ha dicho Fernando. Va a haber momentos apoteósicos dentro de las fiestas, novedades y os vais a estrenar muchísimo. Además, Fernando, el 45 aniversario, no veas. Claro, además es cierto que las fiestas no solamente son las que nosotros organizamos, aunque no cabe duda de que cuando les preguntas, pues ellas lo que tienen claro. Como vivencia son las nuestras más intensamente, pero claro, van a vivir pues desfiles de moros y cristianos, van a vivir algunas de las representaciones, la inauguración del Eli que hacen las mascletas, van a vivir las mascletas, claro, es decir, hay muchos actos, van a vivir otras ciudades, van a vivir otras fiestas, vamos a compartir muchas cosas, pero claro, también es lógico que ante la pregunta generalizada de qué es lo que más te cala, sea un acto en el que tú tengas un cierto protagonismo. En el Misteri van como oyentes o van como espectadoras, aunque tengan una relevancia en su cargo, pero en los otros actos van como protagonistas de ese acto. Y entonces eso es lo que más les cala al final. Por eso cuando se les pregunta, claro, lo primero que dicen, no porque esté yo aquí, sino porque es lo que viven en primera persona. Te has justificado perfectamente, Fernando. Bueno, pues quería finalizar. Alejandra, Juan, ¿cómo ves tu ciudad, Elche? ¿Cómo la ves? Pues ¿qué opinas de ella? Es una ciudad, yo creo que llena de cultura, rica en patrimonio. La gente es maravillosa y animo a todo el mundo a que viva ahora las fiestas que están ahí ya a la vuelta de la esquina con nosotras, porque de verdad que la gente las vive y las disfruta y las comparte, que es lo más importante, compartir la fiesta con la gente, y creo que eso es lo que más nos hace especiales en Elche. Alba, Isabel, ¿cómo veis vosotros Elche? También una ciudad muy bonita, que recibimos todo el apoyo de la gente y ahora de los familiares, y que vayamos a vivirla de esta forma, yo creo que va a ser único y encantadísimo. Isabel. Pues yo creo que mis compañeras no podrían haberlo definido mejor, y en lo respectivo a la fiesta, creo que tiene la capacidad de unir a personas que a lo mejor en otras circunstancias jamás se hubieran conocido, y la verdad es que pues mi ciudad es maravillosa. No le hemos preguntado a Alejandra, Juan, por su familia. Cuando decidiste presentarte como reina, ¿tu familia qué te está diciendo? ¿Cómo te está apoyando en estos días? Bueno, mi familia está encantadísima, son mis mayores fans, o sea, creo que es el mejor club de fans que he tenido nunca. Ellos me apoyan en todo, cualquier decisión que quiera tomar, cualquier aventura que quiera vivir. Ellos siempre están ahí al pie del cañón para apoyarme y con esto no iba a ser menos. Así que ahora están viviendo el sueño como nosotras y tienen más ganas que yo, seguro. Y Alejandra, tú eres la reina. Las damas no entran de momento en esa idea de Teleelch. ¿Sabes que tienes que dar las campanadas este año con nosotros, con Salvador Campello? Sí, el otro día lo recordé. Y la verdad es que es una experiencia que pues yo creo que poca gente puede vivir y tengo muchísimas ganas, creo que me va a enriquecer en muchos sentidos y bueno, espero hacerlo muy bien y que la gente le guste y vivir lo que es una experiencia única. Pues Fernando, hemos conocido a las reinas y las damas. Enhorabuena al jurado por la elección. Vais a tenerlo fácil. Tienen todo lo que me decías en la anterior entrevista. Yo creo que hay que entender también que afortunadamente cada año el nivel de las chicas es mayor. Se presentan con muchas ganas, conocedoras no solo del ambiente festero, sino de sus inquietudes personales en cuanto a sus profesiones, y esto también las enriquece mucho y las hace madurar. Hay un aumento importante de esa consideración desde hace unos 8 o 10 años hasta ahora, y yo creo que esto hay que resaltarlo. Y luego, por supuesto, que el jurado elige unas chicas, nosotros trabajamos con ellas para que vivan intensamente estas fiestas, y es lo que hacemos todos los años desde hace, en este año precisamente, 45 años, como te he dicho. Si hemos llegado a 45 años es porque algo habremos hecho bien, y si yo llevo 19 años de presidente es porque algo habré hecho también bien. Pues Fernando, me gustaría certezas para finalizar, certezas, porque ya sabes cómo estamos, el 17 de junio entran otros, entra una nueva corporación. La proclamación, ¿qué día es? ¿Y va a ser igual que siempre? El 1 de julio. Y van a haber sorpresas, porque van a haber novedades que las desvelaremos tan pronto entre la nueva corporación. Pero novedades en el contenido de la proclamación, pero la proclamación será en el Gran Teatro, ¿no? Novedades, varias novedades. La sabe Isabel, Alba. No. Pero da igual, yo creo que, a ver. Adelántame algo, ¿será en el Gran Teatro? ¿Es por decir la noticia o no? Es que todavía estamos trabajando en ello. A ver, hay que pensar, me gusta ser prudente, Rosemary. Nosotros hemos trabajado con el actual equipo de gobierno para hacerlo en el Gran Teatro. Y nosotros estamos trabajando un poco de comentario. No podemos hacer nada hasta que tomen posesión el próximo 17 de junio con otra idea que se llevaba hace tiempo de cambiar la ubicación y de hacer otro horario. Todo esto no podemos terminar de conformarlo, como entenderás, hasta que haya ese cambio de equipo de gobierno. Entonces, yo creo que todo tiene su medida, todo tiene su fecha. Pero ya me he quedado tranquila. 1 de julio, certeza. Sí, 1 de julio sí, porque mira, te voy a explicar una cosa. Es muy complejo cuando fijamos las fechas, que las fijamos con mucho tiempo atrás. Uh-huh. Hay comisiones y hay otros actos que se organizan alrededor de esta fecha. Uh-huh. Y cambiar esta fecha significaría trastocar otros calendarios. Y claro, no creo que sea el caso ahora mismo de trastocar nada. Como podamos, lo haremos, pero lo haremos el día 1 de julio. Uh-huh. Y haremos novedades si todo va bien y si todo transcurre con cierta normalidad. Y todo esto lo despejaremos a partir del 19 de junio. Pues a partir del 1 de julio empezarán los cambios en las fiestas, por lo que acabas de decir. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Por cierto, ¿encenderán la mecha de las hogueras de San Juan o serán las de 2022? No, ellas entran en su cargo al 1 de julio. Antes del 1 de julio no tienen ninguna función como reina o damas, más allá de las previas que les hacemos, de pruebas de trajes, de cursos, pequeños cursos de protocolo, de maquillaje, de imagen personal, que son los que hablamos con ellas y con las niñas. A partir del 1 de julio ya empiezan a tener agenda con nosotros. Hasta el 1 de julio las actuales reinas son las reinas que son las de 2022. Pues suerte con esa agenda tan apretada, Alejandra, Alba e Isabel. Mucha suerte y gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Y compartir este momento de fiesta nos vamos con una de las canciones preferidas por estas tres mujeres del grupo Izal, La Mujer de Verde. Era así, no hay alternativa.